doctor Enrique Viana, columnista de opinión de La Mañana con el Mate y las Noticias. Uno de los temas que bueno queremos abordar, que fue como tema del día también, que trabajó desde lo que es la producción, y bueno, pero tener las distintas voces, las distintas opiniones. ¿Y qué mejor que con alguien que lo sabe? Que lo conoce. En Radio 1010, con el mate y las noticias, así opina el doctor Enrique Viana. Doctor Enrique Viana, bueno, buen sábado y bienvenido aquí con el mate y las noticias, lo recibimos. El gusto y el placer inmenso de tener su palabra. Buen día, Freddy. Buen día, Romina. Buen día a la audiencia. Sí, un gusto. Buenos días, doctor. El gusto es mío. Tanto para hablar sobre este tema, bueno, en cuanto a lo que hemos propuesto como tema del día también, no escapa también a hacerle la consulta en cuanto a este tema, si, bueno, por decir, Cabildo Abierto ha planteado al presidente de la República la remoción del fiscal Jorge Díaz en cuanto al comportamiento que ha tenido en cuanto a lo que es allí como jerarca de la Fiscalía de la Nación. ¿Qué opinión le merece, doctor Enrique Viana? Bien, Freddy, yo te escuché hacer referencias un par de veces a, yo no lo vi por televisión, que al señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le preguntaron y jocosamente, como tú decías, le concedió la palabra para que opinara al ministro Salinas. Creo que había allí un doble juego. El señor presidente de la República no quiere contestar esa pregunta. Y para sacarse de arriba la misma, se la tira a un integrante de Cabildo Abierto, ¿no? Porque sabido es que el ministro Salinas es un integrante de Cabildo Abierto. Correcto. Yo creo que en realidad eso dice algo más de que esas dos cosas, ¿no? O si tú quieres, el mensaje es mucho más directo. El señor presidente de la República, como el ministro de Defensa, García, como algún otro legislador del Partido Nacional, como el ministro de Trabajo, Mieres, quieren que el doctor Díaz continúe. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué pasan estas cosas, no? Qué extraño, Constanza Moreira y el ministro de Defensa García defendiendo al fiscal general Jorge Díaz. ¿Es un problema este de personas, de individuos? En primer lugar te diría que no, esencialmente no. Aunque también tengo que decir que a las personas se las elige para realizar determinadas cosas en función de las características personales de las personas. Cuando en el año 2012, abril de 2012, el doctor Jorge Díaz, que era juez de crimen organizado, fue elegido y votado en el Senado por unanimidad con los votos de blancos, colorados y Frente Amplistas, que eran que proponían su nombre, se eligió a una persona para realizar una tarea, 2012. En el año 2015 surgen las leyes de fiscalía que le dan los famosos superpoderes a este funcionario, fiscal general, director general del Servicio Descentralizado, Fiscalía General de la Nación, institución no prevista en la Constitución, porque la Constitución habla de Fiscalía de Corte, ya no hablamos casi, no se habla de lo que es la Fiscalía de Corte, que fue creada allá en 1907 para ser el Ministerio Público frente a la Suprema Corte de Justicia, al mismo tiempo que se creaba la Suprema Corte de Justicia. Pero siguiendo la reseña esta, en el 2015 se votan las leyes de fiscalía, también por unanimidad. En el 2017, luego de varias modificaciones y reformas, se vota el nuevo Código del Proceso Penal, que sigue siendo modificado con varias leyes posteriores, votadas por unanimidad, que ahora acaba de ser enmendado por enésima vez, votada por unanimidad, otra vez, blancos, colorados, Frente Amplistas, modificadas nuevamente el nuevo Código del Proceso Penal. Entonces uno dice, bueno, la elección de Díaz es parte de un esquema orgánico, institucional, entre comillas, político-institucional, para llevar al sistema judicial hacia un destino. ¿Cuál es ese destino del sistema judicial? Bueno, en primer lugar, eliminar la independencia de los fiscales. Jorge Díaz fue designado para eliminar la independencia de los fiscales, para pasarle por arriba a la independencia de los fiscales. Y fue bien elegido para ese propósito. Porque en general, y espero que la expresión se tome del punto de vista ecuestre, cuando se ha querido dominar a los fiscales, eliminar su independencia y su autonomía técnica, se han elegido jueces. Cuando se ha querido montar a los fiscales, el jinete que los ha montado ha sido un juez. Pasó con Peri Valdés allá en el año 97, designado por el gobierno de Sanguinetti, iba en un camino similar a este, prácticamente idéntico, con el mismo trazado, y pasó en el 2012, cuando Mujica eligió a Jorge Díaz para ser el fiscal. Entonces, todas estas cosas nos muestran que hay un camino trazado. ¿Cuál es ese camino trazado? Hay que destruir la independencia de los fiscales. Algunos recién hoy se dan cuenta, pero estas violaciones de la independencia, con el caso este de la fiscal Charquero en Colonia, es uno más de un centenar de casos de violación de la independencia de los fiscales. Yo me incluyo entre algunos de ellos, porque mi independencia fue violada varias veces por el doctor Jorge Díaz, me hizo un sumario violándome la independencia, me trasladó a una fiscalía de adolescentes porque no quería que yo me siguiera pronunciando sobre determinados temas. Y eso es violar la independencia de los fiscales. Pero, ojo, lo del fiscal, ex fiscal Enrique Viana fue un episodio, pero ha habido un sinnúmero de episodios de violación de independencia de fiscales. Me puedo aburrir, hasta sacó a un fiscal, el fiscal civil más antiguo, y lo tiró a un costado para una fiscalía de menor jerarquía para que no se siguiera pronunciando sobre la inconstitucionalidad del nuevo código. Me refiero al caso del doctor y escribano Gutiérrez. Entonces, ha hecho mil violaciones de la independencia. A diario nos enteramos que cambia de lugar a los fiscales 100 kilómetros en el interior para un lado y para el otro, perjudicándolos en su vida familiar. ¿Todo para qué? Para mantener un sistema de premios y castigos. Los que obedecen al fiscal general reciben algún tipo de premio, algún tipo de viaje, algún tipo de prebenda, algún tipo de beneficio especial, como tener custodia o tener vehículo. Y los que no, los que osan a manifestar una discrepancia o un camino que al fiscal general no le gusta, castigo. Y los hacen pasear por todo el interior del país, haciéndolos penar hasta algún día, cuando te portes bien, te voy a ingresar a Montevideo. Bueno, todo eso lo hace el doctor Jorge Díaz, munido de poderes que le dio el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio. Entonces, ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, ni el Frente Amplio se pueden hacer los chanchos rengos, como se decía antes, ¿no? Todos saben exactamente qué es lo que está pasando. Todos están de acuerdo. Ahora, alguien de los oyentes me va a decir, bueno, ¿y eso por qué? Explíqueme por qué hay esa unanimidad. ¿Por qué esto funciona como en el tema del contrato RO-UPM, casi como un partido único? ¿Por qué funciona así, como un partido único, pensamiento único? Vamos en una dirección, queremos destruir la República, la separación de poderes, la Fiscalía General se adueña de la justicia, un órgano del gobierno. Por dos razones. Una razón, esto es una imposición de los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos. Los únicos embajadores que estuvieron preocupados por cómo el Uruguay cambiaba su proceso penal fueron la embajadora Yulisa Reynoso y Lady Caterling, las dos embajadoras sucesivas. Hay pruebas sobrantes de eso. El doctor Díaz debe tener no menos, en los últimos 20 años, no menos de 50 idas a Washington. Y habría que preguntarse, entonces, bueno, ¿tenemos una Fiscalía General al servicio de la Embajada de Estados Unidos? Sí. Este hombre que tiene su origen en el Partido Comunista, sin embargo, está trabajando para la Embajada de Estados Unidos. ¡Opa! ¡Qué hombre poderoso! El funcionario público con más poder, dado por la unanimidad del espectro político. El funcionario público que tiene a su disposición el guardián, o sea, que conoce todos los secretos de todos, y en especial de los secretos de la política. Es como aquel J. Edgar Hoover, el jefe del FBI, uno de los formadores del FBI, que estuvo 35 años en el poder, en un cargo político, y habría que preguntarse, ¿y por qué tuvo tanto tiempo? Y sabemos por qué. Porque le conocía los secretos, los muertos en el ropero. a cada uno de los políticos y por eso se mantuvo pese al cambio de los partidos políticos en Estados Unidos. Bueno, estamos en una situación similar, idéntica, un funcionario superpoderoso como nunca ha habido en la historia del país. Pero no es por él mismo, no es por la persona Jorge Díaz. La persona Jorge Díaz fue elegida muy bien, con las capacidades para violar la independencia de los fiscales, pero le dieron todo el instrumental, se le dio todo el instrumental legal para que pudiera violar la independencia de los fiscales, y está violando la independencia de los fiscales desde el primer día en que arribó a la Fiscalía General. Entonces, a eso yo le agrego esta otra consideración que la dejo un poco pensando en la cabeza de los oyentes, quizás para desarrollarla con más tiempo. Para combatir el delito, ¿es válido que los fiscales cometan delitos? ¿Que la policía y los fiscales cometan delitos? Porque estamos observando en los últimos, yo le diría, 20 o 30 días, un recrudecimiento del accionar abusivo de la policía y de los fiscales. Los fiscales se han transformado, vía Fiscalía General, vía Jorge Díaz, en una suerte de apéndice del Ministerio del Interior. Ya lo eran con Bonomi, ya lo eran con Bonomi. Pero ahora, con Larrañaga, también lo siguen siendo. Entonces, se han transformado en una suerte de apéndice del Ministerio del Interior. Cuando uno va a la Fiscalía y presenta una denuncia, el papelito que le dan dice Ministerio del Interior, no dice Fiscalía. Entonces, este sistema que ha recrudecido en sus abusos, en sus excesos de poder, y que lo estamos sufriendo a diario, quienes vamos a los juzgados y quienes vamos a la Fiscalía, llama mucho la atención. ¿Qué es lo que se está queriendo hacer? ¿Estadísticas? ¿Números? ¿Decir que metimos tanta gente presa? Ahora, se mete gente presa sin prueba, con lo cual estamos seguramente metiendo presos inocentes y teniéndolos 7, 8, 9, 10 meses presos en CONCAR, con lo que significa ser preso en CONCAR. Este es el sistema que quiere el sistema, todo el establishment político, porque además este sistema tiene esta peculiaridad. Es una palanca que el gobierno usa para meter preso a determinados individuos, pero a su vez es una palanca que funciona como un freno de mano y que dice, no, epa, no va a haber más políticos presos. Todo el sistema fue montado sobre esa idea, todo el sistema dándole el poder, los poderes absolutos a la fiscalía, sacándole el poder a los jueces, creando un sistema de pactos y de tranzas, muchas de ellas con un olor mafioso muy importante. Todo el sistema fue creado para que ningún político vaya más preso, para que ningún privado, empresario privado, que corrompe funcionarios públicos, políticos, entre otros, vaya jamás preso. Fue montado un sistema de impunidad de la corrupción. Y ese es el propósito, ese es el objetivo final de este camino trazado por Jorge Díaz. Jorge Díaz es simplemente un instrumento trazado por la mayoría del espectro político en el Uruguay. Blancos, colorados y frente amplistas quieren que ningún político, ningún empresario corruptor vaya más preso. Se asustaron terriblemente, y ustedes se van a acordar, cuando vieron aquella imagen con los hermanos Peirano vestidos de naranja detrás del alambrado allá en el penal de Libertad. Dijeron, yo no quiero para mí esto, búscame una solución. La solución se la trajo el Departamento de Estado, cree en este sistema, y de esa manera los ricos, los poderosos, los políticos, los funcionarios de alta jerarquía jamás van a ir presos. Ese es el propósito. Jorge Díaz es simplemente un instrumento a ese, un muy buen instrumento a ese propósito. Esa fiscal de Carmelo, Natalia Charquero, junto a la fiscal Paola Nebot, esa investigación administrativa que lleva adelante el fiscal. ¿Cómo se cierra este capítulo? Mirá, eso es un acto de abuso de poder del fiscal general. Y todos sabemos que el abuso de poder está previsto como una posibilidad de un delito, ¿no? El fiscal pretende... ¿Tiene culpa por haber militado en el Partido Nacional? No, bueno, pero militó en el Partido Nacional cuando no era fiscal. Jorge Díaz militó en el Partido Comunista cuando no era fiscal. Entonces, si vamos a revisar el pasado de todos, está aplicándole normas retroactivamente a la época en que no era fiscal, en que no estaba sometido a un estatuto funcional. Es un disparate por el lado que se lo mire. ¿Sabés cuándo se dictó la resolución de esta investigación administrativa, Freddy? El sábado 18 de julio, doblemente día inhábil, por decirlo pronto y claro. Fecha patria y sábado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabés en función de qué se dicta esa resolución? En función de un chusmerío de un periodista, y de un periodista, vamos, no sé si podemos llamarlo periodista, pero bueno, te respeto mucho a ti como para llamar a esa otra persona periodista. Pero esos son los elementos que tiene un fiscal general para iniciar una investigación. Cuando se inicia una investigación administrativa tiene que haber una falta administrativa. Acá no hay ninguna falta. Lo que hizo la persona esa en el pasado no interesa. Lo que interesa es lo que hace en el presente. Después que es designada fiscal, fue designada fiscal hace muy poquito, en junio. No, hace un año, junio del 2019. ¿Y quién le da el respaldo también como fiscal? Hoy se encuentran desamparada directamente. Absolutamente, exacto. Desamparada, escrachada, sabiendo que va a ser perseguida, castigada en ese sistema de premios y castigos por ese fiscal general. Pero, muy buena tu pregunta, Freddy, porque esa imagen de el fiscal general golpeando a esa fiscal, tú sabes perfecto, y escrachándola públicamente, tú sabes que eso se repite y se mira por parte de los otros fiscales. ¿Por los otros fiscales qué van a decir? La pregunta sería, ¿qué va a pasar con los otros fiscales? ¡Ah, la pucha! El jefe, papá, como le digo yo a veces usando un poco las expresiones aquellas de Mujica, papá Díaz se enojó. ¿Qué hacen los niños que tienen que obedecer a papá Díaz? Están todos con un miedo bárbaro, pero no de ahora. El miedo lo saben, lo tienen, porque este individuo infunde el miedo. Todo el mundo sabe quién es Jorge Díaz. Por eso yo digo, no, este no es un problema personal con Jorge Díaz, pero lo cierto es que Jorge Díaz es un individuo adecuado, muy bien adecuado, muy bien elegido y adecuado para violar la independencia de los fiscales. La última pregunta que te hago, porque el presidente de la República tendría que remover sí o sí al fiscal Díaz. El presidente de la República lo que tiene que hacer es dejar sin efecto el nuevo Código del Proceso Penal, es dejar sin efecto las leyes de fiscalía, porque son inconstitucionales, porque destruyen la República y porque destruyen la democracia. Eso es lo primero que tendría que hacer. Haciendo eso, Jorge Díaz, la remoción de Jorge Díaz pasa a ser un elemento incorporado, si tú quieres, ¿no? Adicional a todo eso. Pero el presidente de la República no lo quiere hacer. Luis Lacalle Pou le sirve este sistema como le sirvió a Mujica y como le sirvió a Tabaré Vázquez. Este sistema le sirve a Luis Lacalle Pou. Quiere tener dominada la justicia. Quiere que ningún integrante de su gobierno vaya preso por corrupción. Y la única manera que puede conseguir eso, como lo consiguió Tabaré Vázquez y como lo consiguió Mujica, es teniendo un instrumento, sea Jorge Díaz, sea Juan Pérez, que le permita tener la palanca para decir, no, a mi amigo no lo proceses. Doctor, le hago una consulta, Domina le habla, doctor. Muy bien. Referente a lo que plantea su guía de realizar este colegiado, ¿qué opinión le merece? Mire, hay una cuestión que es la siguiente. Yo en el año 2015, mucho antes que se pusiera en vigencia esto, yo dije, mire, el servicio descentralizado es inconstitucional. No pueden estar las fiscalías en un servicio descentralizado. No vamos a entrar ahora porque nos llevaría un rato explicarlo. Pero también dije, bueno, perdido por perdido el partido, la inconstitucionalidad, bueno, no pongan a un solo individuo. Ya que los servicios descentralizados pueden tener 3 o 5, bueno, pongan 3. O sea que su vida está plagiando algo que yo dije allá en el 2015, antes de que fuera ley. No. Pero, más allá de esto, el servicio descentralizado es inconstitucional. Poner 3 también sería inconstitucional. Ahora, es cierto, cuando usted le da el poder a uno solo, no es lo mismo que cuando le da 3. Por un efecto de las egolatrías. Y créanme que Jorge Díaz, además de ser comunista, de ser hombre de la Embajada de Estados Unidos, es un ególatra. Y nunca aceptaría que alguien le dijera al costadito, me parece que esto no está bien. Así los 3 fueran 3 comunistas, o así los 3 fueran del Partido Nacional, porque a esta altura yo no sé, Jorge Díaz creo que trabaja para el Partido Nacional también. Por algo el Partido Nacional no lo quiere sacar. Por la misma razón que Constanza no lo quiere sacar. Entonces, eso es lo que la gente tiene que empezar a razonar. ¿Cómo es posible que el Partido Nacional, aliado con el Frente Amplio, defienda? Resulta que íbamos a hacer una cantidad de auditorías y no estamos haciendo ninguna. Y me consta que en alguna institución pública, el Frente Amplio, el Partido Nacional, frente a una buena intención de algún funcionario de hacer una auditoría, patrinquearon las auditorías. ¿Qué es lo que está pasando en el Uruguay? Uruguayos, empiecen a abrir los ojos, empiecen a dudar de lo que está pasando en el Uruguay. Doctor Enrique Viana, bueno, nos hemos extendido por un tema, digo, realmente interesante y bueno, que merecía contar con tu palabra, como siempre lo haces, devolviendo tu opinión a los temas que importan. Gracias y nos encontramos el próximo sábado. Nos encontramos el próximo sábado. Un saludo a ambos. Un abrazo. Que pasen bien. Igualmente, doctor, igualmente.